Signo lunar o ascendente Leo. Lo primero que tengo que decirte es recordarte que Marte está en tu domicilio y eso es sinónimo de energía extra. Además, estoy segura que lo estás sintiendo. Eso sí, por donde Marte transita también es sinónimo de tener que ir con más cuidado de lo normal porque su fuerza te puede llevar a pequeños accidentes que te pueden hacer la Pascua y retirarte durante algunos días. Si esto ocurre, es porque hay algo en tu vida que te niegas a ver. Y entonces él lo que hace es retirarte para que consultes con tu alma. Así que bien atento y sin prisas. Ahora vamos a por los días que vienen por delante, porque traen todas esas conversaciones que parece que necesitabas, pero que estaban paradas, ya fuera por eclipses o por ese Mercurio retrógrado, que el día 23 ya despierta y lleno de ideas. La luna cuarto creciente en Virgo del 18 de junio será el detonante, porque alimentará a Mercurio. Esta luna trae el empuje que estabas esperando para estructurar de otra manera asuntos económicos, equilibrio entre gastos e ingresos y algo muy importante, darte lo mejor. Así que así estarás ayudando a tomar las últimas decisiones en torno a ese nuevo chip que estás haciendo a la hora de valorarte en grupo, amistades, vida sentimental un poco platónica, esa que parece que nunca se asienta, vida social y, en definitiva, en todos esos asuntos que para ti significan ideales de futuro. Durante el fin de semana, la luna en Libra te viene fenomenal, porque aquí pondrás en marcha nuevas ideas y ese pensamiento en marcha en torno a asuntos que tienes que finalizar, asuntos kármicos y, cómo no, en asuntos de salud que te pueden tener, como te he dicho al principio, un poquito parado o retirado de la vida cotidiana. Esto tiene mucho que ver con la transformación que estás dando a nivel familiar, hogar, vivienda y que pondrás en marcha durante el 21 y 22 con luna en Escorpio y que la alimentará a esa búsqueda de soluciones que estás haciendo desde otras perspectivas en torno a tu calidad de vida y cómo organizas tus tareas. De nuevo, tengo que hablarte de reevaluación en torno al cuidado de tu cuerpo y, por tanto, otros hábitos de salud. Esto que te acabo de decir se verá encima de la mesa con la luna llena en Capricornio el próximo 24 de junio, donde esas conversaciones entre salud diaria y salud que te retira, o salud propia y salud de personas que te rodean, entre vida cotidiana y necesidad de acabar tareas, entre realidad y sueños, entre lo material o lo intangible se darán. Esta luna llena es clave para empezar a levantar estructuras nuevas y bajo otra realidad muy distinta a como lo hacías hasta ahora, porque así te darás cuenta de qué asuntos tienes que resetear con Júpiter recién echado a dormir en torno a compromisos, tanto donde haya una economía compartida como a nivel íntima y sexual. Pero antes de llegar a la luna llena en Capricornio, la luna transitará por Sagitario. Fíjate que no pasa por allí desde el 26 de mayo, que fue eclipsada. Pues bien, ella estará enfrente también para poner a Mercurio las pilas según está despertando el día 23. Este tránsito trae decisiones porque Mercurio directo va a por otras formas de moverte en grupo, amistades, vida sentimental, internet, vida social. Y la luna lo que tiene claro es que con el sistema que enfocabas la creatividad, el goce por la vida, esa vida sentimental o hijos, y en definitiva cómo hacías bailar a tu corazón, también se tiene que regir por otra filosofía totalmente distinta. En fin, luna que pondrás sobre la mesa la nueva escala de valores que pondrás en marcha a partir de ahora.